historia comienza en una selva, hace más de 1 millón de años. Escuchad con atención. Los monos que decidieron de los árboles bajar andaban sobre dos manos y aprendieron a cazar para comer proteínas, además de vitaminas, y así su inteligencia despertar. Saber cómo hacer el fuego era tan fundamental que cuando lo descubrieron ya pudieron cocinar y fabricaron mil cosas, de la rueda a la gaseosa, y vieron así su vida mejorar. Poquito a poco, pasito a paso, fue caminando la humanidad. Poquito a poco vino una aldea, después un pueblo y una ciudad. Se inventaron mil inventos para estar todos contentos y no temerle al frío ni a la oscuridad. Poquito a poco, pasito a paso, fue caminando la humanidad, con su cultura, su arquitectura, con su piedra, madera y metal. Y aunque a veces nos peleamos, somos un trillón de hermanos y sabremos nuestras cosas arreglar.